Aire Ciudadano, Buenos Aires, su pasado, su futuro y sus sueños. Conducción, Claudio García de Rivas y Jorge Ferreira. Locución, Guerreros Ventura. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Aire Ciudadano. Hola Claudio, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorgito? ¿Cómo andás? Bien, acá estamos de nuevo en Aire Ciudadano, una edición más, si vale el término, en nuestro programa de radio. ¿Cómo estás vos, Claudio? Bien, bien, disfrutando de la cercanía ya del fin de semana, ¿no? Uh-huh, sí. Hoy, mañana y... Hermoso día, semana corta, una temperatura también muy linda, un buen otoño. Bueno, vamos a tratar, si te parece, Claudio, otro de los temas que tiene que ver, digamos, en este caso con el tema de la comunicación. Y me parece que es importante que podamos desmenuzar un poquitito este proyecto de la nueva ley que hay de radiodifusión y medios audiovisuales. Creo que el término es así, ¿verdad? Sí, se está debatiendo. Si bien los medios nacionales son bastante renuentes a tratarlo, pero se están debatiendo en diversos foros, y bueno, y para eso trajimos un invitado. Efectivamente, bueno, lo presentamos, licenciado Pablo Hernández. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas tardes, muy bien, también disfrutando de las agradables temperaturas y por supuesto de este programa. Bueno, le contamos a la gente que Pablo es docente de la UBA, especialista en el tema de comunicación y además es titular de la Cátedra de Políticas y Planificación de la Comunicación de la UCES, la Universidad de Ciencias Empresariales. Bueno, si te parece, Pablo, la idea es, bueno, empezar a desmenuzar un poquitito cuál es tu opinión como especialista en los medios de este proyecto de modificación de la nueva ley, que sería en reemplazo, entiendo, de la 22.258, ¿es así? 22.285, digamos, la ley vigente 285, desde el año 1980, es decir, de la última dictadura militar. Bien. Sí, nos estamos refiriendo a la iniciativa del Poder Ejecutivo Nacional para modificar la ley de la dictadura, justamente a través de la llamada ley de medios de comunicación audiovisual. ¿Cuáles son los temas más importantes en los cuales esta ley hace modificaciones? En general, lo que la ley hace es, como siempre decimos, es recoger, si se quiere, lo mejor de cierta tradición parlamentaria, en el sentido de las experiencias de los proyectos que hasta ahora han ingresado al Congreso, que por supuesto nunca fueron tratados, y del Consejo para la Consolidación de la Democracia, iniciativa del primer alfonsinismo, hasta los 21 puntos para la coalición por una democracia participativa en los medios de comunicación. Lo que la ley va a hacer principalmente es recuperar la idea del licenciatario, es decir, la idea del prestador del servicio de radiodifusión. En ese sentido, recupera la idea de la licencia como una obligación para la prestación de un servicio, impidiendo su compra y venta inmediata, es decir, hay que prestar el servicio durante por lo menos 5 años y después pedirle permiso a la autoridad de aplicación para hacer una transferencia de licencias. En ese sentido, intenta revertir lo que sucede desde el año 99, que es que hay como una especie de mercado financiero de licencias en la Argentina. Es decir, las licencias, como a partir de ese momento se pueden comprar y vender libremente, es muy difícil seguir las responsabilidades por la prestación del servicio cuando los dueños cambian muy rápidamente. Eso en primera instancia, en el sentido de volver a poner la discusión en términos de un servicio. Después, por supuesto, la ley tiene una concepción moderna de lo que es la comunicación, es decir, la comunicación como un bien público, como un derecho humano, y por lo tanto, no solo como una actividad comercial, como estaba prevista en la ley del año 80. De eso se desprende, por ejemplo, que el espectro radioeléctrico va a estar dividido en 3/3, destinados a 3 tipos distintos de prestadores: un tercio de los prestadores comerciales, un tercio de los prestadores estatales, públicos y universitarios, y un tercio de los prestadores de la sociedad civil sin fines de lucro. ¿Y actualmente cómo es, Pablo? Actualmente, ¿cuál es la diferencia? Ahí la diferencia es simple. Actualmente solo empresas comerciales pueden prestar servicios de radiodifusión usando el espectro radioeléctrico. salvo una modificación que hubo durante el gobierno de Kirchner, que autorizó por primera vez a sociedades sin fines de lucro, pero limitando el ingreso a las cooperativas de teléfono o de las cooperativas de servicios públicos, que es justamente uno de los actores que hace mucho tiempo que pugna por prestar servicios de radiodifusión. Es interesante el tema de que se permite ingresar a las asociaciones civiles sin fines de lucro. En la práctica, ¿qué se va a poder ver? Si uno piensa, digamos, a ver, hubo un efecto inmediato a partir de esta reforma de Kirchner, del artículo 45, que fue que, por ejemplo, la Federación de Radios Comunitarias de la Argentina, FARCO, obtuvo reconocimiento de todas sus emisoras y a partir de ahí la posibilidad de blanquear las licencias. Eso ya fue un efecto inmediato de la reforma del año 2005. En el caso de que la ley se apruebe, digamos, recordemos siempre que es un proyecto, todavía no ingresó al Parlamento ni se trató. En el caso de que esto sucediera, lo que uno tendría que ver en el sistema de medios con cierta rapidez es, primero, solicitud de licencias por parte de asociaciones que hasta ahora las tuvieron negadas, por ejemplo, organizaciones gremiales, clubes de fútbol, etcétera. ¿Incluidas universidades, por ejemplo? Las universidades tienen licencias ya porque las universidades están incluidas dentro del subsistema público. Entonces, además no funcionan con licencias, sino con autorizaciones. No son autorizaciones que no tienen vencimiento. Es otra categoría de prestador que estaría dentro del sistema público. Estamos hablando acá de organizaciones de la sociedad civil que no están vinculadas al sistema público. Correcto. Por ejemplo, lo que les dije yo, ONG, organizaciones ambientalistas, lo que sea, cualquier forma organizada de la sociedad civil que, invocando una finalidad que tiene que ver con su cometido, por ejemplo, atender una comunidad o un problema específico de la sociedad, puede reclamar una licencia para ejercer esa actividad dentro de, por supuesto, una actividad sin fines de lucro y, por lo tanto, tiene derecho a eso. O sea, tenemos tres segmentos. Un segmento es comercial. Sí, señor. ¿De qué manera, de aprobarse esta ley, se otorgaría una licencia para el sector comercial? En ese sentido, el procedimiento de otorgamiento de licencia no varía mucho en términos de cómo se hace. Es decir, hay un llamado de licitación, hay ofertas, hay una serie de requisitos que tienen que ver con las posibilidades de llegar a una licencia, por ejemplo, no ser delincuente o ser argentino. Sí. Ciertos requisitos que no tengan antecedentes penales, supongo. Por ejemplo. Sí. Uh-huh. De los tradicionales. Y además, ciertos requisitos que tienen que ver con ser argentino o naturalizado, salvo que tenga un convenio con un país extranjero, un máximo de 30% de capital extranjero si es una sociedad, etcétera. Una cantidad de requisitos como para ingresar a la posibilidad. Y después tienen que competir por la licencia con una oferta económica, como ha sido siempre. Uh-huh. Y lo que la ley introduce es la idea de lo que se llama la propuesta comunicacional. Uh-huh. Que antes se llamaba plan cultural, ahora se llama propuesta comunicacional. O sea, implicaría cierta idoneidad, ¿no es cierto? De cierta idoneidad y sobre todo una... Eso no está reglamentado, todavía va a tener una serie de detalles seguramente uh-huh. complicados cuando en el momento de la reglamentación. Implicaría sobre todo el núcleo de obligaciones a las que se sometería a quien se le otorgue la licencia. Yo voy a hacer esto uh-huh. y eso también va a influir en si se le da la licencia o no. Claudio, si te parece vamos a ir a un pequeñísimo corte y cuando volvemos vamos a seguir detallando esto. Bueno, le recordamos a la gente que estamos en el 43725863, 43725867, AM1010 Onda Latina. Ya volvemos. Hace tiempo no río como hace... Aire Ciudadano, Buenos Aires, su pasado, su presente y sus sueños. AM1010 Onda Latina. Conéctese con la producción a los teléfonos 4372-5863 o 4372-5867 o al correo electrónico aireciudadano@gmail.com. Boletín de Pequeñas Noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. el único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. PWN Sistemas, creador del sistema 9041, delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pwensistemas@gmail.com.ar. Aire ciudadano. Bueno, Claudio, estamos de nuevo en el aire. Y le había quedado, digamos, una idea que le preguntábamos a Pablo respecto de la libertad de expresión. Pablo, sin irnos, de que después, si querés, volvemos un poquitito al tema de los tercios, uh-huh. como planteaba bien Pablo en la primera parte del bloque. Respecto de la libertad de expresión, ¿qué diferencia hay entre esta propuesta del proyecto de la ley nueva y el marco de la anterior, la 22.285? Bueno, en ese sentido hay una diferencia abismal, quiero decir. Porque, primero, por la ley se construye en un momento donde la Argentina ha firmado gran cantidad de pactos internacionales, por ejemplo, de San José de Costa Rica, que son pactos donde hay una cantidad de derechos referidos a la libertad de expresión, la protección a los periodistas, la información veraz, el derecho a réplica, etcétera, que como en la Constitución del 94 los tratados internacionales tienen fuerza de ley, ya están incorporados a la legislación argentina. Ahora forman parte de la Constitución argentina. Forman parte del marco jurídico argentino en igualdad de condiciones con las leyes argentinas. Por lo tanto, el proyecto, al reconocer todos los pactos internacionales, incorpora todas esas garantías respecto a la libertad de expresión, que nada tienen que ver con la doctrina de la seguridad nacional y la guerra subversiva con la que se inspiró la ley del año 80. Entonces, a partir de ahí, cualquier iniciativa en el sentido de algún posible límite a la libertad de expresión, además de que, por supuesto, las condiciones políticas no son absolutamente distintas, casi no tiene sentido. Es decir, la ley está garantizando la libertad de expresión en su conjunto y además está promoviendo pluralidad de emisores, cantidades diferentes de acceso del ciudadano a la gestión de los medios. Es decir, en ese sentido es una ley absolutamente moderna, ¿no? Sí, digo, lamentable cuántos años han pasado, ¿no?, donde los medios se han manejado por una ley de la época militar. Sí, y claro, a lo que hemos llegado, ¿no? Que después vamos a lo mejor a charlar un poquito a lo que hemos llegado, ver un poquito cuál es el panorama hoy dentro de lo que es la información, el derecho a la información. Pero bueno, vos querías volver un poco sobre la primera etapa de los tercios. Estamos hablando de tres tercios, ¿no? El primero era comercial, el segundo pertenecía a las ONGs. No todas las ONGs disponen de capital, a veces las cosas se hacen remando, se hacen difícil, disponen de capital para comprar una licencia. ¿Previeron algo ustedes con respecto a eso? En la iniciativa del Poder Ejecutivo hay una reserva explícita para la regularización de los medios que hoy todavía están en una situación intermedia con los llamados permisos provisorios, etcétera, que tienen una mención específica en el sentido que se van a regularizar. Y después lo que hay previsto en el proyecto oficial es un destino de parte de lo que se recauda por gravámenes. Ustedes saben que las licenciatarias pagan un gravamen mensual a la autoridad de aplicación, que se mantiene. Parte de ese gravamen está destinado a el fomento de la producción audiovisual, especialmente destinado a la producción infantil y juvenil, pero también para las radios de tipo comunitario, que en general tienen la dificultad de no contar con recursos económicos. De todas maneras, en los foros, que ya se han realizado 21 foros hasta ahora, ha aparecido fuerte el reclamo de las radios comunitarias en el sentido de una consideración específica en términos de una posible ayuda económica. En la ley hasta el momento lo que hay es una asignación presupuestaria para la producción audiovisual en general destinada a la problemática juvenil, comunitarias, etcétera. No hay mayor detalle que eso. Y lo, por supuesto, lo otro es reservar parte del espectro. Es decir, cuando uno dice este espectro es para asociaciones sin fines de lucro, está diciendo que lo libera de la competencia económica. ¿Y entonces? Y entonces, en esa zona del espectro, se compite a partir de la propuesta comunicacional. Porque es probable que varias asociaciones quieran la misma frecuencia. O, por ejemplo, que aparezcan muchas asociaciones cuando no hay frecuencia disponible. Pretendiendo la misma frecuencia. Entonces, en ese sentido, van a tener que competir a partir de, por supuesto, cierta idoneidad, arraigo, es decir, relación de la asociación con la zona de cobertura de la con antena, el ámbito, claro. Con la zona de cobertura de la antena, y a partir de ahí la propuesta comunicacional. Es decir, no van a competir económicamente por una oferta sobre la frecuencia, sino que es como vino ocurriendo hasta ahora. Lo van a tener que hacer con calidad. A partir de una propuesta. Correcto. Y acá surge alguna de las críticas que recibió la ley, y es: ¿quién es el que autoriza y quién es el que dice qué es calidad y quién no? En principio, no. Digo, si hay una discusión. A ver. Si hay una discusión. A ver, vamos entrando. Si ustedes quieren, seguimos hasta mañana, pero va a ser difícil. Si hay una discusión difícil. Por lo menos dejarla planteada. Muy difícil en los medios de comunicación, es acerca de cuándo un programa es de calidad o no. Es decir, la calidad siempre. Y no me quiero ir por las ramas, pero digo, para poner un concepto duro, la calidad siempre tiene que ver con el que escucha, con la clase social a la que pertenece, con los gustos estéticos, con la educación. Por lo tanto, decir que para alguien algo es de calidad y para otro no, implica decir muchas más cosas. No se puede decir esto es bueno o malo porque me gusta o no me gusta, o porque lo escuchan los pobres, o es el audiovisual de los ricos. Uno puede decir es bueno para mí. Exactamente. Si hay cánones técnicos, por ejemplo, de calidad técnica, eso es más fácil. Pero cuando hablamos de propuesta comunicacional, en general hablamos de tipo de programación, variedad en la programación, participación ciudadana en la programación, relación con el ámbito político de la zona de influencia del medio, relación con la sociedad civil de la zona, y eso se tiene que ver reflejado en la programación. Entonces, eso es como lo que iría definiendo. Insisto, de todas maneras es una tarea difícil distinguir y decirle, mira, usted no, porque tenía dos programas menos relacionados con la sociedad de su barrio. Siempre va a ser una tarea complicada, pero es posible objetivarla. De todas maneras, insisto, eso queda para la reglamentación. Eso lo va a hacer un funcionario, lo va a hacer el organismo regulador, que no es el mismo de ahora. Entonces, ¿cómo era antes y cómo tiene previsto la ley que va a ser? ¿Cómo es ahora con la ley? Ahora el organismo regulador es el CONFER, que es el Comité Federal de Redistribución, que según la ley del 80 tenía que estar integrado por un miembro de cada una de las Fuerzas Armadas. Por eso el CONFER está intervenido desde que Alfonsín asumió como presidente. La figura máxima del CONFER es un interventor, porque no puede un funcionar. Un interventor civil. Por supuesto, sí. Claro. Un interventor que pone, en este caso, el Poder Ejecutivo. Correcto. La idea es que se termine esa forma y que el CONFER desaparezca. El organismo nuevo que llama Autoridad Federal de Aplicación de los Servicios. ¿Quién lo integraría? ¿Cómo sería integrado? El organismo nuevo estaría integrado por un directorio formado por representantes del Poder Ejecutivo y del Parlamento, donde explícitamente están representadas la segunda y tercera minoría parlamentaria, es decir, la oposición política. Ese directorio sería el núcleo del organismo y además contaría con un consejo consultivo de 35 miembros, donde están representadas todas las provincias, las universidades nacionales, los trabajadores de los medios de comunicación, las cámaras empresarias y los representantes de las sociedades sin fines de lucro. Es decir, es un modelo al estilo europeo, digamos. Hay un directorio donde en realidad el Poder Ejecutivo lo que está haciendo es ceder poder en la gestión del medio, de la autoridad de aplicación, porque incorpora a la oposición política e incorpora miembros de la sociedad civil, es decir, las expresiones sectoriales de la sociedad civil vinculadas a la comunicación. O sea, que sería un directorio bastante, digamos, con muchos integrantes. Son cinco, por lo que propone la ley. Tiene además un consejo consultivo. Lo que pasa es que el consejo consultivo... ¿Cuáles son las funciones del consejo consultivo? Claro, el consejo consultivo tiene... asesora, primero, analiza... Monitorea la gestión del directorio y evalúa, propone líneas de acción para, por ejemplo, directrices de política para el organismo, etcétera. ¿Sus decisiones son vinculantes? No, es un consejo consultivo. No vinculante. No, lo único vinculante es el directorio. Es decir, lo que decide el directorio es vinculante. ¿Y el directorio de qué? Sí, perdón. Sí, perdón. No. Quiero decir, en la mayoría de los modelos de este tipo, los consejos son siempre consultivos, porque involucran gran cantidad de la sociedad civil y, por lo tanto, puntos de vista muy diferentes de lo que puede estar expresado incluso en la mayoría política o en la mayoría de la representación política. Entonces la forma es que monitoreen y asesoren. En ese caso, no, pero no tendrían funciones ejecutivas, no, propiamente. Pero por ejemplo deciden, opinan las audiencias públicas. Sería este consejo consultivo el que propone otro tema muy importante que aborda la ley, que es la lista de eventos deportivos que tienen que ir a la televisión. En un país tan futbolero como este sería como para desmenuzarlo un poquito. Sí, ese era un regalito que tenía para vos, Jorge, que te gusta el fútbol. Sí. Y que lo vamos a tratar en el próximo bloque. No, pero me quedo pensando, sí, si te parece, continuando un poco con esto que decía Pablo recién, este directorio, ¿a quién respondería? Responde, en la nueva autoridad de aplicación responde, como te dije antes, de esos 5 directores, 3 responderían al Poder Ejecutivo y 2 a la oposición parlamentaria. Es decir, ¿sería un ente autárquico? Sí, por supuesto, funciona como un ente autárquico. Es decir, ¿tendría presupuesto separado? Se sostiene con los gravámenes. Ah, con su y puede tener presupuesto del presupuesto un nacional porcentaje también del presupuesto nacional. Sí, pero en principio se sostiene con un porcentaje de los gravámenes, que en términos de número de lo que hoy se recauda sería, como además está previsto incrementar la recaudación porque va a haber muchos más medios que tienen que tributar, es más que suficiente, digamos, para sostenerlo. Bien, bueno, ¿te parece, Claudio? Vamos a un pequeñísimo corte y ya volvemos. Estamos en el 4372-5863, 4372-5810, AM1010, Onda Latina. Un segundo y ya volvemos. Aire Ciudadano, Buenos Aires, su pasado, su presente y sus sueños, AM1010, Onda Latina. Conéctese con la producción a los teléfonos 4372-5863 o 4372-5867 o al correo electrónico aireciudadano@gmail.com. Boletín de Pequeñas Noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal, orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. PWEN Sistemas, creador del sistema 9041, delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pwensistemas@gmail.com.ar. Aire Ciudadano. Bueno, estamos nuevamente al aire, Claudio. No, estábamos planteando, si te parece, Claudio, cuando hablábamos de los tercios, de los 3 tercios, estábamos hablando del aspecto comercial, del tema de las ONG, y creo que nos quedaba, que sería interesante que Pablo nos pueda ilustrar desde su posición docente y desde su punto de vista, qué pasa con lo estatal, ¿no? En principio ahí hay una modificación importante también, que es la siguiente, que es que el sistema público de medios de la comunicación, es decir, el sistema que está a cargo del Estado, deja de ser un sistema oficial, es decir, deja de ser un sistema del Poder Ejecutivo. O sea, deja de tener injerencia el Poder Ejecutivo sobre la parte estatal. No deja de tener injerencia, pues deja de ser solo del Poder Ejecutivo. Ah, ¿no? Bien, o sea, compartiría... Una de las críticas más fuertes que ha tenido siempre la televisión pública, genuina, digo, más allá de las críticas que se le hacen directamente por intereses comerciales, es que ha sido siempre una televisión y una radio oficialista, gubernamental. el proyecto de ley dice que el sistema público también se va a gestionar con un directorio con representación de la oposición política y un consejo consultivo. Es decir, una forma de gestión. Como un directorio dentro de un directorio que va a gestionar un tercio, que sería la parte estatal. No confundir la parte del espectro, uh-huh, que está destinada a todos los medios públicos. Ok, que sería ejemplo, el directorio que vamos a de, de los municipios, de las, uh-huh, provincias, y el sistema público nacional, es decir, Canal 7, Radio Nacional. Okay. Me estoy refiriendo a eso, al sistema público nacional. Y Radio Nacional. Exacto. Uh-huh. Ese sistema público va a ser gestionado con un organismo colegiado como es la autoridad de aplicación. Es decir, deja de ser un sistema del gobierno de turno. Lo cual, efectivamente, resultaría un avance importante. Desde tu punto de vista, es un avance. Por supuesto. ¿Quién lo, uh-huh, va a supervisar? Lo supervisa a las dos cosas, el organismo regulador y el sistema público, una comisión bicameral, el Parlamento, crea una comisión de seguimiento, donde por supuesto están todas las fuerzas políticas, y esa comisión recibe un informe anual, es el modelo europeo, digamos, en términos generales, recibe un informe anual y aprueba el desempeño de cada uno de los directores y de los organismos. Los directores duran entre 4 y 6 años, y la idea es que se elijan a contraturno electoral, es decir, que no duren, que no cambien con la coyuntura electoral, que es la mejor forma de darle cierta autonomía al sistema de, uh-huh, medios respecto de lo que pasa en la política, ¿no? En ese sentido es lo que se ha demostrado que funciona mejor en las experiencias de históricas hasta el momento. Sí, cuando hablas de Europa, ¿qué te referís? ¿Francia, España? Sí, claro. Uh-huh. Por supuesto la BBC, que es como el modelo sistema público. Okay. Pero todos los sistemas de Francia, España, Suiza, Suecia, Alemania, todos tienen modelos. ¿Considerado? Quiero decir, por ejemplo, la radio y televisión alemana tiene 99 miembros en los consejos consultivos. Imagínense que cada vez que hacen una reunión, son difíciles, ¿no? Pero bueno, funciona. No importa, si fueran argentinos serían de los 99 y 12. Serían... experiencia en asamblea de consorcio, ¿no? Hay que aprender mucho. ¿Están bien conceptuados los medios de comunicación europeos? En Europa, depende. No, en general. En general, en sí. En los ámbitos universitarios, en general, sí, académicos. Cuando se utilizan en la universidad, cuando nosotros utilizamos modelos de gestión de medios públicos, en general nos referimos a los modelos europeos, porque son modelos que tienen participación ciudadana, siempre han tenido representación de las fuerzas políticas, etcétera. Incluso hoy gozan de un 30-35% de las audiencias cuando han sido absolutamente penetrados por la televisión y la radio comercial, pero mantienen el prestigio, digo, a pesar de que la gente los paga, ¿no? Porque en Europa hay que pagar bimestralmente, uh-huh, un impuesto para mantener el sistema público. Así que es un sistema con el que... Es un tema sobre el cual ¿es mejor que el americano? El problema es que el sistema público americano no es un sistema público, es un sistema privado. Mixto. Es un sistema, claro, está sostenido por las universidades, por fundaciones, algunos municipios. Es un tipo de, el PBS norteamericano se llama así, es un tipo de sistema casi autárquico, pero no es estatal duro como el europeo o como puede ser acá. Incluso el sistema público norteamericano aparece recién a mediados de los 60, es decir, casi 30 años después la televisión privada, es un sistema subalterno, no es el modelo con el que... Sin embargo, funciona bien y es muy respetado, lo que pasa no lo ve nadie. Correcto. A vos se le estaba escapando diciendo como que yo me identifico, ibas a decir, ¿no? ¿Con cuál te identificarías más vos? Yo me identificaría y me gustaría identificarme con el próximo sistema público argentino. Los modelos europeos son modelos de referencia, pero digo, ninguna experiencia se traslada, uh-huh, de un lugar a otro y funciona de la misma manera. Correcto. Sí, la historia demostró que ahí funcionan bien. Uh-huh. Fútbol. La gente acá le gusta el fútbol, acá tenemos un hincha de San Lorenzo, sí, convicto y confeso. ¿Qué va a pasar con el fútbol en este nuevo modelo? La ley, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa ahora, convengamos, todos los partidos están codificados, en general, si no tenés Cablevisión o Multicanal, cualquiera de estas empresas de cable, no tenés cómo acceder muchas veces, con lo cual... Que ahora son la misma, Cablevisión. Que, claro, que son prácticamente la misma, con lo cual están programados de manera que vos, con diferencia de 2 horas, podés ver absolutamente todos los partidos, pero obviamente tenés que pagar. Bueno, el que no paga no puede. ¿Qué pasaría con este proyecto? Bueno, el proyecto de ley prevé que los propietarios de los derechos del fútbol deben vendérselos a cualquier medio de comunicación abierto que manifieste la intención de comprarle los partidos. Pero ¿cómo es ahora, Pablo? Porque ahora hay algunos partidos, por ejemplo, que Canal 13 los emite. Canal 7. No, Canal 13, por ejemplo, partidos de la Copa de... Porque de compra los derechos exclusivamente para eso. Ah, ok. Porque, a ver, digamos, lo que es monopolio, porque ese es el problema, es torneos y competencia asociado con Clarín y lo que se llama televisión satelital codificada. Es decir, TC Sport y TC Max, que además son los únicos autorizados a venderle los derechos del fútbol a todo el interior. Por convenio con la AFA. Por convenio con la AFA hasta el 2014. Es lo que se llama la vaca atada en economía. Sí, sí, claro. Bueno, 2014. Más pero ese sistema de monopolio... en un tipo de género que es el que atrae las audiencias, porque el fútbol es un género internacional, es decir, atrae audiencia en cualquier lugar del mundo, por eso se pagan la fortuna que se pagan por los derechos del fútbol. Ayer televisión pública televisó el partido donde Messi hizo un gol de cabeza con su metro y medio, increíble, pero digo porque el canal compró los derechos. Y de hecho al canal oficial le va muy bien con la transmisión de eventos deportivos, es cuando mayor audiencia tiene, justamente porque en el interior la gente no ve eso, sino bueno, pero para no dispersarnos, en el caso del fútbol lo que ha sucedido es que teniendo el monopolio de los derechos se ha ido construyendo, primero se ha ido expandiendo el cable, que está muy bien, pero en detrimento de la televisión abierta, es decir, ha habido una política combinada de expandir el cable y no permitir más televisión abierta. Y además de no dar más licencias, por ejemplo. Y además de no permitir eso, decir, si usted quiere ver fútbol, tiene que venir al cable. Entonces... pague. Pero no hay una concurrencia de responsabilidades, Pablo, decir, ¿por qué sucedió esto? Por un lado, los cables avanzan sobre lo público, pero ¿qué ha pasado con lo público? Es decir, son muchos años de digamos, ausencia de políticas en términos de comunicación. No ausencia, políticas absolutamente subordinadas a los intereses de los dos o tres grandes operadores del mercado. En el caso del fútbol, hay que recordar que es una operación entre privados, es decir, entre la AFA y una empresa. El Estado no tiene nada que ver. Entre AFA y torneos de competencia. Exacto. Entonces, lo que dice la ley es, señores, ustedes tienen que venderle al que se los quiera comprar. Porque, ¿qué ha sucedido con el fútbol? A través de esta empresa, llega... En general, el que ha hecho esto es Clarín, ¿no? Multicanal y cablevisión. Llega a un lugar donde hay un cablero operando hace X cantidad de tiempo, donde va bien el cable, tiene, no sé, 1.500, 2.000, 7.000 abonados, y dice, bueno, le vengo a comprar el cable. No, mire, no me compre el cable, que a mí me va bien. Yo lo puse hace 20 años, éramos 5, ahora nos va bien. Entonces, yo no quiero venderle el cable, quiero comprar los derechos del fútbol. Véndame usted el fútbol a mí y yo tengo el cable. No, mire, no le vendo el fútbol. No solo que no le vendo el fútbol, sino que tiro el cable la semana que viene y le ofrezco a todo el pueblo River Boca por 5 años a 20 pesos mensuales de abono con 100 señales y lo fundo. Entonces, así fueron comprando. Pasó. ¿Cuántas absorbieron? ¿Cuántos de estos cableros 500, se han fundido? No se fundieron, fueron absorbidos. Es decir, pero, 600 cableros. Tuvieron que vender. Le vendieron a los grandes, digamos, esta fue una metodología muy normal, no todas las situaciones son similares, yo no quiero por hacer supuesto. Esto una apología, pero digo, es mantener los derechos del fútbol, permitió, por ejemplo, armar tú una red de cable nacional y además traer a la gente hacia el cable, porque ¿qué pasa? Si uno no tiene cable... En Buenos Aires puede ver el resumen de 3 minutos el domingo a la noche. Afuera de Buenos Aires no ve ningún partido de fútbol de primera división. No ve si no fútbol abonado. En la Argentina, que es como decir, no toma no, agua. En un país tan futbolero como esto. ¿Y qué plantea la nueva ley? La ley dice, como les dije, el nuevo proyecto de ley, ¿no? La ley no le quita los derechos al que tiene los derechos del fútbol, porque es una operación entre privados. No podría el Estado decirle. Lo que le dice es, señores, ustedes no pueden dejarle de vender los derechos al que se los quiera comprar. Bueno. Que justamente lo que hacían, la televisión abierta decía, quiero Boca River, decían, no te lo vendo. Usted quiere ver Boca River, venga al cable, porque a la televisión abierta no se lo vendo. Bueno, pero ¿qué pasa si dice, te lo vendo a 10 millones de dólares? Te pongo un precio, los dos pensamos lo mismo. Te pongo un precio que no me lo podés comprar. No, porque la ley dice a condiciones de mercado. ¿Y eso cómo sería? Eso en la práctica, o sea, en la realidad efectiva, como diría alguna tradición, significa que el canal estatal va a poder comprar los derechos y que de los operadores privados el que puede llegar a pagar esos precios es Telefe. Digamos, pero Telefe tiene una red de 10 canales y el canal estatal llega a todo el país. Es decir, son los dos. En realidad no hay otro operador de televisión importante. Hay en la Argentina hay tres: Canal 13, Canal 11 y el Canal Público. En realidad, lo América? Que le está diciendo es, la ley es, si el canal público quiere pasar Boca a River, se lo tienen que vender. Esa es la verdad, operativamente hablando. Es decir, poder llevar el fútbol de primera división a través de Canal 7 a toda la Argentina. Operativamente es eso. ¿Y el precio cómo lo van a...? ¿Cómo se el va? Precio ¿cómo se establece en condiciones de mercado? Es decir, ¿y dónde está esto? No, y condiciones de mercado seguramente no debe haber alguna... No, al mismo precio que se lo venden a sus propias empresas. Esa es... Digamos, ahí entra... En realidad entra a tallar la ley de defensa de la competencia. Es decir, no pueden venderle al Estado, por ejemplo, 10 veces más caro que lo que se lo venden a sus propios cableros. ¿Y en esto quién se lo vendería, supuestamente? Torneos, decir, torneos de competencia. Sí, o sea, la AFA se lo diría a Torneos de Competencia, y Torneos de Competencia sería el que se lo vendería a la televisión. Tendría que vendérselos al que se los quiera comprar. Al que se los quiera comprar. ¿Está bien? Uh-huh. Por eso, no es cierto que la ley vaya contra los que tienen los derechos. No le dice, le voy a quitar los derechos. Le dice, me los tenés que vender. Es decir, lo tienen que vender más que antes. Lo que pasa es que, claro, lo que termina es con la obligación de que la gente tenga que irse a pagar 150 pesos por mes de cable para ver partido de fútbol. Medios nacionales, perdóname, Víctor, los grandes medios nacionales, lo único que se lee, no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo, es cuando se trata o se debate la nueva ley de radiodifusión, opiniones negativas. Sí, claro. ¿Qué es lo que les duele a los grandes medios nacionales que no te ríes? Les duele el bolsillo. Les duele el bolsillo. No, estamos hablando pero de mucho dinero. Yo no quiero ser reduccionista en el sentido siguiente. La gente hoy en día, cualquier ciudadano sabe que los grandes medios de comunicación son primero grandes empresas con una cantidad de intereses en casi toda la actividad económica. Por lo tanto, lo que hacen es defender esos intereses. No. Están, yo no insisto, tampoco quiero hacer una apología a lo contrario, pero cuanto más grandes son como empresas, más lejos están de la libertad de expresión. Cuanto más multimedia, de la diversidad, claro. Y más cerca están de ser un actor político como cualquier otro, incluso influyente. que gobiernan desde la agenda mediática. Por eso, digo, los medios nunca hablan de los medios. Por eso nunca hubo una ley de radiodifusión en 25 años de democracia. Porque operan haciendo lobby contra la clase política, es decir, sometiéndola a la fuerza de la agenda mediática, y nunca hablan de los medios. Es decir, ustedes van a encontrar, simplemente cuando ven que una discusión como esta realmente puede llegar a suceder, entonces aparecen todas las opiniones negativas sin siquiera debatir el problema. Ustedes no van a ver opiniones acerca de si la ley es mala o buena, van a ver opiniones, primero, de todos los que se oponen, que desfilan claramente por lo más típico es el caso de Clarín. De Clarín. ¿No? Van a diputados y que incluso tienen proyectos de ley que son muy similares, como el caso de Giudice, Stolbizer, la mayoría de los proyectos de ley del radicalismo son muy similares al del oficialismo actual. Sin embargo, aparecen solo diciendo, van a amordazar a los medios, esto es una muestra más del autoritarismo, es decir, toda una serie de eslogan referidos, nos vamos a parecer cada vez más a la Venezuela de Chávez, digo. Esa cosa cuando en realidad, paranoica. Cuando en realidad lo que parece ser que apunta es que va a haber más medios y va a haber más diversidad de voces, y aparte, de alguna manera también apunta a desarmar el monopolio, ¿no? En realidad, lo que la va ley. Va a poder tener, si esta nueva ley es aprobada y si es votada y aprobada, va a poder tener una canal de televisión también cable y también gráfica y también. No, hay digital, límites a la concentración, que justamente es uno de los puntos que más. Pone nervioso, por ejemplo, la ley dice 35% máximo de una parte del mercado, o de la audiencia, o de los abonados, que es un número, lo que se llama la posición dominante en un mercado. Clarín tiene el 52% de los abonados del cable, y tiene, junto con Telefe, casi el 80% de la audiencia, entre todas sus repetidoras. Claramente se tendría que desprender de muchas de sus licencias, y de por lo menos 1 millón de abonados del cable. Entonces estamos hablando de 1.200 millones de pesos por año. ¿Y surgirían nuevos actores? Podrían surgir, ustedes, partamos de la idea. Sí, que... argentinos con buenas ideas y con un poco de dinero, podrían empezar a hacer su La ley lo negocio, que hace ¿no? es proponer un escenario, es una ley, no es una política, ¿no? Es una ley, propone un escenario y después las mismas fuerzas sociales van generando lo que puede aparecer ahí. Sí, la ley tiende a que haya, en todo caso, agrupaciones regionales, que vuelva a la producción regional, es decir, prohíbe las cadenas. La ley dice, cadenas solo hasta 30% de la programación, de manera tal que haya que volver a la producción local. Hoy, si ustedes... Le quiero explicar a los oyentes que cuando se habla de cadenas, se está hablando de que yo tengo un programa y lo paso en simultáneo por toda la Argentina. Que es lo que sucede en la Argentina, se ve en Canal 13 y Canal 11, en toda la Argentina. Bueno, ITN también es prácticamente un calzo de los radios. Estoy hablando de televisión abierta. Ah, ¿no? Okay. Televisión eso va a estar prohibido, pero hay una excepción. Lo que se puede hacer es tener una señal de cable y el cable. No se puede tener cable y televisión abierta a la misma zona. Por ejemplo, Clarín tendría que elegir entre Multicanal y Canal 13 en la ciudad de Buenos Aires. Es una opción importante desde el punto de vista del poder de un multimedia. Pero en el hecho de, ¿a qué excepción no? De la transmisión, hay una opción de que las comunidades que puedan hacer cadenas temporarias. Hacer cadenas temporarias. Sí, claro, bien. Porque ahí hay ¿cómo una... sería eso? Es el modelo norteamericano, lo que llama las sindicadas norteamericanas, que son las productoras que están afuera de las 7 cadenas hoy de televisión norteamericana. La ley dice, no se puede hacer cadena permanente, ni tampoco poner en cadena en el horario central. Pero sí se puede asociar hasta un 30% de la programación entre varios canales y un poco más siempre y cuando la cabecera vaya rotando. Esto lo que está diciendo es, si hay 3 o 4 canales en el interior que van a tener que volver a producir localmente porque se tienen que desconectar de los canales de cabecera, esos canales pueden asociarse, por ejemplo, para producir una serie, un telefilme, algo, y hacerlo circular entre 5 o 6. O sea, la ley le permite una producción que tenga una escala de mercado que junte 3 o 4 provincias como para recuperar la inversión, pero que al mismo tiempo no signifique repetir Gran Hermano todo el día desde Buenos Aires para toda la Argentina. Claudio, interesantísimo. Tenemos que ir a un pequeñísimo corte y ya volvemos. Aire Ciudadano, Buenos Aires, su pasado, su presente y sus sueños. AM1010, Onda Latina. Conéctese con la producción a los teléfonos 4372-5863 o 4372-5867 o al correo electrónico aireciudadano@gmail.com. Boletín de Pequeñas Noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal, orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. PWEN Sistemas, creador del sistema 9041, delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pwensistemas@gmail.com.ar. Aire Ciudadano. Sí. Claudio, estamos en el último bloque. Le recordamos a la gente que estamos con el licenciado Pablo Hernández, docente especialista en comunicación de la UBA y titular de la Cátedra de Políticas y Planificación de Comunicación de la UCES. Sí, Claudio, estábamos hablando un poco sobre el tema de el proyecto de la nueva ley de radiodifusión y había una temática que vos estabas planteándolo recién. Sí. Esta ley se ha discutido en foros, estabas comentando. Se ha discutido públicamente en foros que ha organizado en principio el Poder Ejecutivo. Uh-huh. Y ya se han realizado 21 en todo el país, en esos foros. ¿Quiénes asistieron? ¿Quiénes participaron? En principio, cualquier ciudadano podía participar de los foros en términos formales. Uh-huh. Es decir, cualquier organización civil, etcétera. ¿En la realidad quiénes? Y en la realidad hubo de todo. Los que no asistieron sistemáticamente han sido la oposición política y las empresas de medios. Eso está es claro. Evidente que no quieren debatirle. No, no, yo creo que en la oposición política, porque está el oficialismo, digamos, la puso en un lugar incómodo. Uh-huh. De tener que ir a debatir una ley que es buena. Es decir, es difícil ir a los foros a hablar mal de la ley. Entonces, en una lógica electoral, es más fácil criticar los foros o incluso o criticar la ley. O decir que no es el momento, que estamos todos muy enojados y esas cosas que se dicen. Uh-huh. Y no participar. que es una opción política, digamos. Tan válida como cualquiera. Para los grandes partidos políticos de la oposición, meterse con los grandes medios es también problemático, ¿no? Es muy difícil, y en el Parlamento la discusión de la ley va a ser muy difícil, porque el poder de lobby de los medios es tremendo, y cualquier político sabe que ir contra los intereses de los medios significa desaparecer de los medios de comunicación. Bueno, pues ya habrán pasado las elecciones, Pablo, que no es un pequeño detalle. No, no, la idea es, por lo que yo tengo entendido, que el proyecto ingrese antes de las elecciones. No sabemos en qué momento se va a tratar, pero la idea es que la presidenta prometió que lo enviaba a 60 días desde su presentación en La Plata, digamos. Los 60 días se cumplen ahora a mediados de junio, o sea que teóricamente el proyecto va a ingresar antes de las elecciones. De todas maneras, hasta diciembre van a estar los mismos, el mismo cuerpo legislativo que está hasta ahora. Sí, Claudio. Bueno, estamos hablando fuera del aire, justo de los medios de Internet. Y yo estaba... Internet está poco, está como poco visto en general, ¿no? Dentro de cuando se de los marcos regulatorios, ¿no? Sí, claro. Porque es muy incipiente y porque los debates acerca de los problemas regulatorios de Internet recién empiezan, en el sentido de la tecnología llegó antes, entonces las políticas y las regulaciones vienen atrás. Entiendo. Y los problemas que van surgiendo también. A ver, no para no meternos en otro gran tema, pero es que simplemente a términos de titulares. Un poquito estamos hablando de grandes temas. Esta ley es una ley pensada, prevé el futuro. Por eso tiene cláusulas de transformación por incorporación de tecnologías, pero no es una ley que aborde específicamente la problemática de Internet ni la problemática de los medios digitales en su totalidad. Simplemente dice, cuando haya medios digitales, esas opciones tienen que estar siempre orientadas a que haya más información, más pluralidad, más cantidad de emisores. Y dice eso, digamos, pone como una reserva y no avanza mucho más. Bueno, como cualquier ley, después se va modificando, se le van a agregar, o puede haber otra. No son únicas. Claro. Esta se ocupa de este problema. Si ustedes me plantean cuáles son los problemas que se vienen en términos de comunicación, y los problemas que se vienen son la televisión digital, Internet, el triple play, y en el horizonte allá lejos, y no tan lejos, todos los servicios audiovisuales que vayan por banda ancha. ¿Pero por qué lo planteas como que eso va a ser un problema? O sea, un problema para legislarlo, de regularlo. Claro, en el sentido que todo esto suma gran cantidad de intereses, y sobre todo hay que pensar en el usuario de todos estos servicios y cómo puede haber vulnerado todos sus derechos cuando, por ejemplo, todos los medios audiovisuales van por un cable coaxial o una fibra óptica que manejan grandes empresas de telecomunicaciones. Claro. Entonces, acá se planteaba lo que estábamos hablando fuera del aire, en el sentido de que aquellos, por ejemplo, que son dueños de un newsletter, o sea, un boletín electrónico, y tienen una cantidad de suscriptos determinada, los grandes distribuidoras, o sea, por el que pasa ese email, que termina siendo un email, dicen que va y que no va. Y generalmente se amparan en el spameado. Y dicen, aunque el remitente sea una dirección conocida, tengo un dominio propio, registrado como se tiene que registrar, ellos lo consideran spam, lo bloquean y te dejan. Porque ahí hay un... Afuera. A ver, la ventaja de regular o diseñar políticas para la radiodifusión, es decir, la difusión que va por el aire, es que se hace sobre un bien público, que es el proyecto radioeléctrico. Por lo tanto, el Estado tiene directa injerencia sobre eso, y además la televisión la vemos todos en igualdad de condiciones, ¿no? Somos 10 o 500 frente al televisor, todos la consumimos de la misma manera, nadie tiene que pagar más que otro, es decir, es lo que se llama un bien público desde el punto de vista económico. Internet va por dentro de un caño que es privado. Si ustedes tienen un servicio de banda ancha, por ejemplo, de Fivertel, el cable coaxial por el que va ese servicio es de Clarín. Entonces, y es privado. Entonces, meterse a regular donde en un lugar donde desde el vínculo físico hasta lo que va por adentro es le privado, pertenece a una empresa, es muy complicado. En el caso de las telefónicas no, porque la telefonía en la Argentina está prestada sobre la red pública que era de Entel. Por lo tanto, la red de teléfono es pública y el Estado sí se puede meter ahí con más facilidad. Sin embargo, hay un problema muy grave, que es que eso se maneja casi desde el punto de vista de una cifra digital y con operaciones controladas por las empresas. El Estado está prácticamente vedado del ingreso a ese tipo de información. Entonces, por ejemplo, una empresa que tiene mala relación con los que bajan música de Internet bloquea todos los sitios donde se baja música a internet, y cualquier usuario que intente bajarse un tema musical puede estar 3 años y no le va a bajar. Y esa forma de tecnológica de discriminación está en absoluto dominio de la empresa. Entonces, sobre esto hay que regular sobre la no discriminación, la no operación tecnológica sobre el tráfico. Son problemas realmente graves, porque además los interlocutores son empresas de mucho poder económico, etcétera. Pablo, por ejemplo, en Europa, Estados Unidos, ¿está regulado esto? En Estados Unidos se está tratando, yo tengo entendido, no estoy ahora siguiendo mucho este tema, pero tengo entendido que hay por lo menos 2 o 3 proyectos en el Senado de Estados Unidos respecto, por ejemplo, al libre flujo, a la obligación de que las empresas no puedan orientar el tráfico, es decir, que todo lo que circule en igualdad de condiciones, que no haya forma de censura vía la excusa del spam. Es decir, hay una cantidad de... ¿No se cercena un derecho constitucional en cuanto a la libertad de expresión? Eso se está discutiendo hoy. Los proyectos que hay en el Parlamento de Estados Unidos son muy interesantes. Acá hay varias asociaciones de internautas que ya están atrás del tema, y yo creo que es uno de los temas que importantes, ¿no? Porque además, si uno piensa en los sectores de la población con cierto poder adquisitivo, la mayoría de la gente va hacia la banda ancha, y esa va a ser la forma en que se informe, aunque sea consumiendo medios de radiodifusión en la banda ancha, es decir, radio online, televisión triple play por la banda ancha, etcétera. Y por fuera de eso, lo que la experiencia está demostrando es que quedan nada más que los pobres, y los que no pueden pagar el servicio son los que terminan viendo televisión. Por lo tanto, ahí hay que tener políticas muy claras. Por ejemplo, digo, quién, si la banda ancha va a ser pública o no, o si va a haber que tener 300 pesos por mes para hacer... Bueno, hay ciudades que ya han hecho Wi-Fi. San Luis, toda la provincia. Como San Luis Digital. Bueno, Estados Unidos acaba de liberar la banda de lo que llama 700 MHz para una red pública donde cualquier prestador puede ofrecer internet banda ancha gratis. Justamente porque Google y Microsoft van a hacer eso, es decir, van a ofrecer la banda ancha gratis. Por supuesto, su negocio está en los contenidos, pero el acceso a la banda ancha es gratuito. Uno con su antenita se pone en cualquier lugar y se conecta. Digo, eso hay que pensarlo, ¿no? Pablo, vos como docente de la UBA, ¿sentís que dentro de este proyecto, digamos, se consulta a los profesionales en comunicación, como en tu caso? Sí, se ha consultado, a ver, puntualmente para este proyecto. Muchos de los que trabajaron son gente de la universidad en la elaboración. Y sobre todo, el proyecto FIAL recoge los 21 puntos de la coalición por una redifusión democrática, coalición en la que participan casi todas las facultades de comunicación desde hace mucho tiempo. Entonces, ¿se puede decir que es como un ámbito...? Es como que, digamos, que ha recogido una tradición de debate y un sistema de consenso que llevó muchos años entre especialistas, gente que está en la actividad, digamos, no es lo mismo. El mundo académico en general tiene una perspectiva siempre un poco más lejana, analítica, y la gente que está con los fierros tiene otra perspectiva. Es difícil ponerse de acuerdo, pero los 21 puntos reflejan ese acuerdo, y yo creo que el Ejecutivo, al tomar esos 21 puntos, en el sentido ha absorbido ese debate, ¿no? lo ha respetado. Que los fierros no son los fierros de la dictadura, son seguramente. Son estos micrófonos. Bueno, se nos está yendo el tiempo, Claudio. A mí me gustaría preguntarle una cosita más respecto de cómo ves vos en el día a día a los alumnos universitarios frente al tema de comunicación. ¿Los ves interesados, los ves preocupados, sí, participan? Sí, yo en general no tengo un termómetro del exterior con el alumnado, ¿no? Por ejemplo, debates como este, en la época de los 90 eran muy difíciles, los alumnos no estaban receptivos a este tipo de debate. En cambio, ahora están mucho más interesados. Siempre el porcentaje es relativo, ¿no? No es nunca todo, no, claro, sí, siempre hay porcentaje mucho más inquieto que otro. ¿Y por qué crees que ha cambiado? Y cambia la situación política. Digo, si uno, por supuesto en comunicación además se supone que es lo que les interesa, pero digo, en momentos donde era muy difícil cualquier debate, por ejemplo la época del primer Menem y las privatizaciones, era muy difícil hacer críticas a esa etapa política o a esa coyuntura, o incluso a lo que pasaba con los medios, explicar que se estaban concentrando los medios, etcétera. Hoy en día el debate está mucho más en la agenda. Bueno, partiendo porque el expresidente en un acto público dice: ¿qué te pasa, Clarín? Estás nervioso. Ya eso pone el debate en otro lugar. Digo, que el Poder Ejecutivo diga: voy a discutir con el primer multimedio, ya digamos, decanta el debate a toda la sociedad, y la gente si dice así que Clarín miente o todo negativo, todas estas cosas indica, claro. Más allá de que sea de los enojos, a veces salen cosas muy buenas. Evidentemente nuestro ex presidente no ha elegido un enemigo chiquitito precisamente, pero bueno, ojalá que esta ley nueva de radiodifusión cumpla con el cometido, que es que haya mayor democracia, mayor participación, menos monopolios. Así que bueno, le agradecemos a Pablo, y aparte te comprometemos en algún otro momento, cuando esto esté más avanzado, para explicarlo, ver cómo esto sigue pasando, qué está pasando. Bueno, muchísimas gracias, nos tenemos que ir, hasta la próxima semana si Dios quiere. Gracias. Buena semana.